pero muy buenas noches para todos. 21 horas de este viernes 30 de septiembre. Comienza nuestro décimo programa de Aldea Rock. Y hoy volvió, sí, señores, volvió mi querido compañero, amigo y coco productor de este programa, John. ¿Cómo estás, querido? Tanto tiempo. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, aldeanos. Antes de arrancar, voy a mandar un saludo muy especial a Nojitan. Nojitan está en San Carlos, ahí con el padre, con Nico. Está escuchando un añito. Bien, así que tenemos rock and roll para rato. Bien ahí. Contento de estar acá nuevamente. Venía escuchando, cuando estaba afuera, venía escuchando el programa, muy bien. Hoy tenemos un especial. Hoy con la excusa de que volviste. Claro. Y con la excusa de que es nuestro décimo programa en este segundo ciclo. Tenemos un especial del heavy metal argentino. Ni más ni menos, ¿verdad? Que tanta música salió de ahí, que ha inspirado a tantas bandas también. Sí, sin duda. Que sus letras, al ser el mismo idioma, llegan mucho más. Uno que ha crecido escuchando bandas. Sí, obviamente. En mi caso, referente, Hermética. He crecido escuchando la filosofía de sus letras, sí, así supuesto. Que él me ha motivado bastante, y como así han motivado bastantes bandas más, ¿no? Obviamente. Primero que nada, antes de arrancar también con este especial, tenemos, como de costumbre, dos temitas para arrancar. Pero sí, no va a ser metal argentino, va a ser para ir haciendo boca. Primero, nuestras redes sociales, que es @aldearockfm en Twitter. Nos buscan como Aldea Rock, somos una página en Facebook. @aldearockfm también. Lo pueden buscar en Facebook. Y tenemos teléfono. El teléfono es 092-554765. Si quieren mandar un mensaje o WhatsApp, 092-554765. O bueno, si no, bueno, también al Facebook personal. Yo estoy conectado en este momento. Sí, están escribiendo ahí amigos que están conectándose otra vez al programa. Bien, todos los viernes. Así Y bueno, arrancamos. Y para ir haciendo boca de lo que va a ser este especial, tenemos dos temitas de Metallica, que son los dos. ¿Por qué Metallica? ¿Por qué Metallica? Porque va a ser la banda estelar del Lollapalooza 2017. El Lollapalooza que se hace 2017 en marzo, Argentina. Sí, marzo o abril. Creo que es final de marzo y principio de abril. 31 y primero. En Argentina. Es en Argentina, obviamente. Y bueno, es la banda estelar que seguro cierra el show. Y bueno, aparte de que va a cerrar Lollapalooza, Metallica lanzó dos temas en cuestión de un mes. De porque lo que va a ser su nuevo disco. Viene su nuevo disco, y como adelanto, tiraron dos temas. Exactamente. Ya lo recopilamos y lo vamos a pasar a continuación. Vamos a escuchar Metallica. ¿Qué vamos a escuchar de esta bandita, John? Into Flame, que es el segundo corte que tiraron. Y el primer corte que tiraron, Hardwire. Que ya estuvo en el programa, pero no está más. Bueno, pero vamos a pasarlo ahora. Va a salir dos por uno, no, porque es otra sección. No, es otra sección. Salen los dos temas. Dos temitas de Metallica. Suena Aldea Rock. We'll be right back. y ahí pasaba Metallica con sus dos temitas nuevos, que todavía no han adelantado cuándo va a ser la salida del disco, pero ya te van tirando de a poquito. Lo que va a sonar, y por lo que hemos escuchado suena un poquito mejor de lo que, al menos para mí, gusto, lo que venía sonando. Yo le perdí un poco el rastro, pero me parece que no va a llegar nunca a lo que fue. No, obviamente que ya se sabe. Ya fue, ¿no? Inclusive hay un video en la vuelta que lo pueden buscar, del vocalista mandando a la mierda a toda aquella gente que le dice que Metallica se comercializó. Y bueno, está. Es cada uno opina lo que quiere y sobre gustos ni nada escrito. Nos vamos metiendo de a poquito. Sí, alguien escribía en una revista hace unos años: algo nuevo se estaba gestando. De eso no cabía dudas. Las palabras heavy metal comenzaban a escucharse cada vez más. Los conciertos metálicos comenzaban a poblarse de chicos vestidos como motociclistas, o mejor dicho, con sus ropas y accesorios, camperas de cuero, botas, jeans, cinturones y las infaltables tachas y cadenas. Tampoco faltaban los cuernitos hechos con la mano, ni toda una parafernalia de referencias satánicas. Todo esto le daba casi un aire místico y ceremonial a los conciertos y al mismo tiempo iba delineando las características de lo que se venía: música fuerte, violenta, agresiva, acorde para acompañar los tiempos que se vivían. El 14 de noviembre de 1980 se realizó un recital titulado Excelente nombre. Adiós Papo Blues, bienvenido Riff. Nacía así esta banda, sucesora del primer grupo de Papo que cambiaría el panorama del rock pesado. Exactamente. Y lo que hizo Papo, porque él estuvo en Europa y cuando empezó toda la movida punk, y en ese momento que no había todo el mundo digital que vivimos, él llegó acá a la Argentina y dijo: es esto, hay que hacer rock and roll. Hay que hacer rock and roll. Hay que hacer rock and roll. Y bueno, agarró su viola y ahí en 79, principio del 80, junto a Michel Peyronel en batería, Vitico en bajo, Serafín en la otra guitarra, Carlos Jaimes en voz, que fue como al principio, pero después Papo, ya cuando empezó a gestarse la banda, tomó la voz también. Sí. Y esa fue la formación original a partir del 80. Y banda, junto con B8, que ya lo vamos a tener un poquitito más adelante, que llevó todo esto, ¿no? En esa fecha, en esos años, dictadura argentina, eso, difícil para hacer música. Por eso mismo decían en la nota del tipo, la rebeldía, ¿no? De la ese rebeldía, momento. Eso, de meterle. Sí, había que ser heavy para ser heavy. En ese ambiente, sí, sí. Así que vamos a ir con Riff. Sí, y bueno, este tema no necesita introducción. Nada más decirles que sea rock. Rock. Es menester que sea rock. Si estás ahí, Lo único que tengo para decir pasaba, es inconfundible la viola de Papo. Vos escuchás cualquier acorde y decís, es Papo. Es Papo. Y qué fuerza para hacer hace más de 30 años. Sí, boludo. Sí, no, la verdad. Ah, 30 años, no. Bueno, estábamos escuchando del disco que sea rock del 97, es todo tema. Pero de todas formas, estamos hablando hace 20 años y esto suena como si fuese grabado ayer. Es increíble. Bueno, es increíble lo que suena. Y bueno, vamos a seguir con este pequeño especial y ahora sí nos metemos en esta cadena de bandas que se empiezan a desembocar a partir de la banda Mother. Es un despelote después de esto, es un despelote. Sí, o sea, lo vamos a hacer resumido porque queremos pasar más música de tanto el embrollo de por qué se fue o fulanito menganito. El que tenga tiempo y se sienta a buscar, busque todas las diferencias que tuvieron en ese momento. Bandas que parece que estuvieron juntas 20 años y en realidad grabaron 3 discos en 4 años. Y explotaron, fueron bandas grandes. Bueno, voy a mandarle saludos a Marcel, que está escuchando en Montevideo, a Pablito, ahí que está en Piriápolis escuchando, y a Rodrigo también, que viene en viaje de vuelta al Pago. Ahí va, y otro y va escuchando ahí por la aplicación TuneIn para celulares, que pueden buscarnos ahí como Aldea FM Uruguay. Exactamente, otro para tu tocayo, Alex, que nos está escuchando en Soriano. Siempre el firme. Y John, B8, originada en 1980 por el bajista Ricardo Iorio y el guitarrista Ricardo Cofa Moreno. B8 primero ofreció una formación en trío, donde Iorio hacía las veces de vocalista, hasta desembocar en la más popular de todas: Alberto Samarvide en voz, Osvaldo Civile guitarra, Gustavo Robo en batería y el mencionado mentor de la agrupación, que quedó con la totalidad de la banda tras la deserción de Moreno por problemas de salud. Estos desembocarían en su muerte por un asma crónica, sin poder conocer el mito de su propia banda género. ¿Qué es su propia banda género? Salado. El devenido cuarteto debutó discográficamente en 1983 con Luchando por el Metal, y a poco de ello participó en el Buenos Aires Rock 4, gracias a la mención de Papo, quien aportó su participación como producto de la buena relación entre B8 y Riff, los cultores del rock duro argentino, como estamos. Y son estas dos bandas que se gestaron en la misma época, 79-80. Con una cadencia más pesada, la banda llega a su segunda placa en 1984, un paso más en la batalla. Se grabó tras muchas horas de estudio, la mayoría de ellas desperdiciadas por los mismos músicos, quienes confesaron de no estar en su estado óptimo. En 1985 decidieron viajar a Brasil para, aprovechando su excelente momento, intentar colocar algunas fechas. Contrariamente a lo que se esperaba, detonaron las diferencias y al país solo retornaron Iorio y Samarvide, quienes automáticamente comenzaron la búsqueda de reemplazantes. Entre idas y venidas aceptaron dos guitarristas, Miguel Ángel Roldán y Walter Giardino, tomaron a Guillermo Andino en batería. Jamás llegaron a un acuerdo y el corte clásico de Giardino jamás fue aceptado por el bajista y el cantante, por lo que emprendió su partida junto al baterista. En su primer momento se insinuó la reincorporación de Rowek, que estaba trabajando junto a Civil en el proyecto Orcas, y el arribo del Tano, Antonio Romano, futuro violero de Hermética, Mario Pizarro. Finalmente decidieron rectificar a Roldán como guitarra líder y tomar al batero Adrián Sensi, de tan solo 17 años. Nuevamente, en forma de cuarteto, graban su tercer y último disco, El fin de los inicuos. El evangelismo se había metido en la conciencia de la banda y eso se manifestó en las letras. Si bien en un principio insinuó adherir, finalmente Iorio rechazó esta propuesta religiosa y le planteó a Samarvide echar a Roldán. El Beto prefirió volcarse más por la afinidad ideológica y decidió renunciar a B8. Con él, Roldán y Sensi, que años más tarde se reencontrarían en Logos. Por su parte, Ricardo Iorio comenzó a buscar músicos para encarar Hermética. B8 se separa a finales de 1986. Sí, ¿tres discos? Sí, yo había leído eso de que es muy interesante la poca tolerancia dentro de grandes músicos. Sabemos que Iorio es especial. Pero te juntaste para grabar, sos terrible banda y no, cero tolerancia a las ideologías del otro integrante. Claro, ¿no? Sí, no se respetaban por eso mismo. Así que la banda que, como decía esta pequeña reseña, dio vida a muchísimas más. Escuchamos. Vamos a escuchar del B8 Luchando por el Metal, del disco Luchando por el Metal del 83. Vamos a escuchar Destrucción. Exactamente, y muy cansado estoy de No se rindan del 91. We'll be right back. nuevamente. En el trabajo estoy, solo recuerdo momentos de ayer. Vivo el vacuum de hoy. Para continuar en esta estúpida senda, debo gritar que muy cansado estoy. Corriendo las calles, solo hace corrupción. Gente apurada que quiere ganar, sembrando solo dolor. Yo ya soy parte de las calles, entre nubes de alcohol, sexo y ardor, llanto y dolor. La corrupción. Fuerza de hoy, y volvemos de escuchar a B8. Qué banda querida esta en Argentina, la verdad que sí. Es una banda que es muy querida, más allá de sus integrantes, la verdad. Banda como claro, precursora de toda la ramificación de bandas, increíble. Obviamente. Le voy a mandar un saludo al Nero Robert, que te dice buen regreso, John. Gracias, Nero Robert, y bueno, espero mañana capaz que lo llevamos Nero Robert para el torneo. Sí, ¿y qué tenés que anunciar sobre eso, John? ¿Qué hay mañana? Mañana en el Pool La Valleja, en Maldonado. La Valleja y Solís, creo que es la dirección, sí. Vamos a estar tocando con mi banda Disentería junto a Carne de Perro y Forastero de Maldonado, y de Montevideo viene Etílica y Putrefacción. En el Pool La Valleja, ¿verdad? En el Pool La Valleja, a partir de las 21 horas. A partir de las 21 horas, metal. Así que, bueno. Saludos al Willy, que viene escuchando, dice buenas noches, un saludo para ustedes. Hoy sí, musicalmente acompañado, y aguante el programa. Bueno, gracias, Willy, como siempre, te comiste toda noche. Bueno, y acá una pequeña reseña más de lo que fue B8, que Ciarino y Rowek, hoy no lo vamos a tener, porque creemos que no entra dentro del género. Forma Rata Blanca, capaz, ¿verdad? Si alguien lo pide, pues no va a haber pedido Rata Blanca. Bueno, que forma Rata Blanca. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que fue un poquito después, ahí casi en la separación de B8, apareció Cerbero, que solo grabó un demo y unos audios en vivo, un toque en vivo con un mal audio, que está todo ahí en YouTube, lo pueden buscar. ¿Qué fue Cerbero? La primera banda del Tano Romano. Que tipo es. Tano Romano estuvo en casi todo, en todas las bandas que te pueden llegar a gustar. Sí. Estuvo. Bueno, ¿y cómo formó? Claudio López en voz, Tano Romano en guitarra, Willy Caballero en batería y Beto Cerioti, que también es conocido, en bajo. Esta fue la formación. Que después derivó en que Willy Caballero, el batero, tomara la voz cuando Claudio López dejó la banda. Grabaron solo eso, que después, más adelante, retoman con Visceral algún que otro tema que tenían con Cerbero. Esa banda Cerbero, al tiempo, se juntan de nuevo, pero bajo otro nombre. Bajo otro nombre, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Y añadiendo a lo que salía, decíamos, salía de B8 también. Estaba, se gestó Cerbero y cuando desaparecía B8 apareció Orcas. Osvaldo Civile en 1988 crea a Orcas después de salir de B8, obviamente. Después de salir en el 85, sí, por ahí. Impresionado por la nueva generación de bandas de thrash metal influenciadas por Metallica, Civile se dispuso a armar un nuevo grupo en esa línea. De ahí sale Orcas. Orcas. Y que con una curiosidad, que hoy en día Orcas no cuenta con ningún miembro original. No, de la no formación. Porque creo que el más viejo, Walter Mesa, que Walter Mesa entró en el 90. Ya entró con dos discos. Ya entró en el 90 con el disco Vence. Con el tercer disco de Orcas, exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Cerbero. No hay salvación y reinará la tempestad. No hay salvación del 86. Es del 86, exacto. ¿Eh? Estamos hablando de 30 años. 30 años. Y reinará la tempestad del 90. Ese es de Orcas. Así que vamos Cerbero y Orcas. Un, dos, tres, dos. Tu maldita alma, matizar, vente a mí, sabes quién, de tu verdugo, y de mí, contra el perdón, no. Y ahí pasaba Orcas y Cerbero. Le mandamos un saludo a Romín y Marcelo, ¿verdad? Que están escuchando, Jaden y Belkis. Que están todos escuchando ahí. Saludo. Que sigan escuchando, loco. Que... Sí, no, a nosotros nos hace bien que haya gente del otro lado que nos escriba. También a Janina, que está conectada ahí. Ella ha atomizado bastante gente pasándole el link. Y me gustaría que me contesten diciendo que están escuchando o un saludo, lo anda que sea. Romper el huevo. Así sabemos claro. Si están o no, claro. Esto, como todos ya saben, y como siempre repetimos, esto lo hacemos a pulmón. Acá nadie sale ganando nada, salvo satisfacción de hacer un programa. Eso, y bien. Obviamente que esa es la recompensa, esa es la recompensa. Nuestro teléfono, John, por si alguien quiere mandar algún WhatsAppito. Se acaba apurado, pero 092-554765. 092-554765 para mensajes y WhatsApp. En Facebook nos buscan como Aldea Rock. Aldea Rock FM. Así que, pasando esto, sí, vamos a la... Sí, esperá, que te comentaba, cuando escuchábamos a Cerbero... Sí. Sí, es verdad. El punteo del Tano es el mismo de Desterrando los Oscurandistas de Hermética. Hermética. Es el mismo. Capaz que en Hermética no es tan repetitivo. Claro, como fue Cerbero, fue antes que Hermética, que dijo, uy, tengo esta base acá. Me quedo esta acá. Y bueno, y hablando de Hermética, la banda icónica por excelencia de Ricardo Iorio daría forma a esta banda en 1987. Tras la desaparición de B8, así como Osvaldo Civil le crea Orcas, Alberto Samarvide, Miguel Roldán y Adrián Sensi fundan Logos, y Walter Giardino arma Rata Blanca, ¿no? Y Orio arma Hermética. En esa separación sale todo eso. Sí, sí, fueron todos por todos lados. Ya habían iniciado el proyecto al ensayar con Antonio Romano, pero no concretaría nada hasta dar con Claudio O'Connor y con Fabián Espataro, ambos provenientes del grupo Mark. El debut se produjo en un pub de San Martín en mayo del 88 con temas propios y covers de B8. Hacia fin de año, Antonio Scotto ocuparía el lugar de Spataro en la batería. A mediados del 89 lograron editar el primer disco con el material que ya venían presentando desde hacía tiempo, sobre todo en el Teatro Arlequines. Durante el verano del 90 acompañaron a The Widowmaker, la banda de Papo, en una gira por el interior del país, en la cual presentaron el material de su segundo álbum, el maxi simple Intérpretes. Este álbum incluía covers de otros grupos, como por ejemplo Vencedores Vencidos, que lo pasamos la otra vez, de Los Redondos, en versión trash, el tango Cambalache de Enrique Dicepolo, Porque Hoy Nací de Manal, No Class de Motorhead y dos viejos temas de B8. Uno de los principales shows realizados por esa época fue el denominado Metal en Acción, el 3 de noviembre en el Estadio Cubierto de Vélez Arfield, junto a Riff, Alacrán, bueno, Orcas, Letal y Kamikaze. Sí, sí, sí. Obviamente se juntaron estos que se separaron, se juntaron de nuevo. Ya para Ácido Argentino del 91, la batería está a cargo de Claudio Strunz. Este material se presentó exitosamente a fines de diciembre en la discoteca Cemento. Cemento, que fue un lugar donde tocaron todas las bandas de Heavy. Le abrió las puertas a todas las bandas. En julio del 92 su creciente popularidad se ve reflejada al ser convocados para telonear a Black Sabbath en Obras y luego a Motorhead en el mismo escenario. El disco en vivo era una deuda que la banda tenía con sus seguidores, ya que los shows lograron mayor potencia y atractivo que en las producciones en estudios. Finalmente se concretó el 15 de mayo del 93 en el Stadium ante 5.000 personas. A mediados del 94 telonearon en el Montero Rock sí. En River, donde se presentaron Kiss, Black Sabbath y Slayer. Y ellos estaban ahí. Se presentaron casi todos los fines de semana de ese año en Stadium, mostrando el material de Víctimas del Vaciamiento. ¡Qué enfermedad! Justamente en la presentación oficial de este disco se grabó lo que sería Lo Último. A fin de ese año, tras un periodo de incierto rumbo, el grupo se separa definitivamente y Ricardo Iorio se inclinó a su nueva agrupación, Alma Fuerte, junto a Claudio Marcielo en guitarra y Claudio Cardachi en batería. Por otro lado, Claudio O'Connor, Antonio Romano y Claudio Strunz dieron vida a Malo, junto a Cuadrado, que ya había estado con el Tano Romano y ahí en la que van y vienen ese. Y bueno, Revancha de América, Soy de la Esquina, Ácido Argentino y Víctimas del Vaciamiento. Esto es Hermética, esto es Aldea Rock. We'll be right back. Ahí pasaba Hermética con La Revancha de América y Soy de la Esquina. Y ahora, ¿qué pasó? Primero, sí, mandar unos saludos a... Dale. Temazo, dice uno de mis preferidos, es el Nico. Gabino estaba conectado ahí también. Dice buena Gabino. Selección musical y le gusta la info que estamos dando. Y a Luz también, que están escuchando allá en Piriápolis. Así que vaya nuestro saludo para ellos. Y saludo especial para... Mirá, escucha. Escuchando en la radio. Ese es mi sobrino. Es tu sobrino. Hayden, tenés que agitar, Hayden. Saludos, Hayden. Están escuchando en la casa con los padres. Y bueno, y como todo lo bueno se termina, Hermética se separó. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se arma, nace? Se arma después de la separación, ¿no? Malón. Es una banda de thrash metal fundada en el 95 por Claudio Connor, Claudio Strunz y Antonio Román, junto con el bajista Carlos Cuadrado. Luego de la separación de Hermética, es considerada como una de las bandas más representativas del heavy metal argentino. Da para discutirlo también, sí. Porque muchos que son fan de Malón, otros de Diablo Más Fuerte. Claro. Luego de publicar sus dos discos, sus dos únicos álbumes de estudio, Espíritu Combativo y Justicia y Resistencia, en el 95 y 96 respectivamente, alcanzan el éxito. Pero en 1998 la banda se separa. En 2001 se produce una reunión temporal, pero O'Connor, el vocalista original, se negó a participar, por lo cual ingresa a la banda el vocalista Eduardo Escurra. Esta formación publica un EP titulado LP, pero ni el álbum ni la reunión tienen éxito, por lo cual la banda se separa nuevamente. El LP este tiene cuatro temas que sí, tiene está bastante bien. Cuatro temas nuevos y tienen un tema con... Sí. En 2011 Malón se reúne con su formación original, estuve ahí, por suerte, realizando conciertos nuevamente en Argentina y Latinoamérica, estuvieron en Uruguay. Sí. Entre estos conciertos se destacan realizados en el Estadio Malvinas Argentinas, en el cual la banda grabó los CD, DVD, El Regreso Más Esperado y El 360 Grados. El sí. Regreso Más Esperado fue en el que estuve yo, 360 Grados fue armado en el escenario en la mitad del campo, con toda la gente alrededor. Hicieron... Y bueno, hasta ahora siguen tocando, sacaron el disco nuevo el año pasado, que se llama Nuevo Orden Mundial. Exactamente, ese recital de 360 grados es el mismo formato que usó La Renga en El Ojo del Huracán. Hicieron un escenario en el medio. Sí, la verdad que vale la pena porque está completo en YouTube, así que suena muy bien. Buena selección de temas. Tanto El Regreso Más Esperado, Está mejor. Como el 360 lo pueden ver en YouTube y lo pueden buscar. Están completos ahí. Y bueno, escucharemos Malón entonces. Culto siniestro, nido de almas. Imagine it. Volvemos de sopetón, 3-2-1. Te agarré, estoy ahí. Venimos de Culto Siniestro y Nido de Almas de Malón. En vivo. Y ahora pasamos a la otra de la banda. Otra de las bandas que salió de Hermética. Que salió de Hermética, Alma Fuerte. La banda de heavy con influencias de tango y folclore argentino, fundada en el 95 por el bajista y compositor Ricardo Iorio tras la disolución de Hermética. A principios del 95, Iorio decide establecerse como cantante fijo y bajista. Convoca al guitarrista Claudio Marcello y al baterista Claudio Cardacci. Pocos meses más tarde publican su álbum debut Mundo Guanaco y el año siguiente su sucesor Del Entorno, que marcó la salida de Cardacci de la banda. Es reemplazado por Rodolfo Márquez, que al poco tiempo es reemplazado por Walter Martínez, con quien la banda publica los álbumes Alma Fuerte en el 98 y A Fondo Blanco en el 99. Martínez abandona la banda y es reemplazado por Vin Valencia, que es la formación que está ahora, ajá, baterista que integra la banda en la actualidad, ¿no? Luego publicar en 2001 Piedra Libre y publican Ultimando en 2003, en el cual Iorio renuncia al bajo para ser solamente el cantante. E ingresa a la banda el bajista Beto Cerioti. Beto Cerioti, que también fue, formó parte de un pequeño lapso de Cerbero. Ahí va. En 2006 la banda publica uno de sus álbumes más exitosos, Toro y Pampa. En 2012 publican su último álbum hasta la fecha, Trillando la Fin. Comentando esto, suena que Iorio es un tipo un poquito complicado, ¿no? Tipo muy especial. Sí, sí. Especial. Bueno, muchos lo han visto en entrevistas. Sí, el tipo va de frente. En pequeños videos cortitos. Yo vi poner el video ahora hace poco una, que está en la calle, lo paran en la calle, uno de una radio, a hacer una entrevista y le hace una pregunta que él se ve que no quiere contestar de una manera y el tipo le insiste. ¿Sabes por qué le dice? Porque son todos como vos, uno hijo de... Y le pega la cámara, porque se está filmando, le pega la cámara y se terminó la nota ese, ¡plá! Y, no se banda ninguno. Sí, a lo largo del tiempo ha formado buenas bandas, porque la verdad que sus proyectos malos no han sido, pero él parece especial. Y bueno, de Alma Fuerte vamos a escuchar del disco Del Entorno del 96, Hombre Peste, y del disco Alma Fuerte del 98, Alma homónimo Fuerte. Alma Fuerte. Bye. tarde. Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en mí de vos saber. Escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Masticaste soledad por no callar verdades, y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Quiere tu nombre llevarse, como se lleva mi voz, para que guarde quien siente. Fue por querer, y por si alguno no sabe, te hice mío tu nombre, el más fuerte. Volvemos de Alma Fuerte. ¿Para qué, mi querido colega? Ahora venimos con una banda que en lo personal me gusta y mucho. Y una anécdota que nos pasó para elegir los temas de esta banda. Sí. Les contamos que por lo general nos juntábamos un día antes a armar el programa y a conversar un rato, escuchar un poco de música. Y teníamos que elegir los temas de la banda que viene ahora, que es Visceral. Y empezamos, ponemos este, y lo poníamos para escucharlo, y no, pero mira, está este, y lo escuchábamos, pasamos los dos discos, y no sabíamos qué tema elegir. O sea, una gran banda, la verdad. Para aquellos que no conocen, bueno, van a escuchar ahora, es una banda de la puta madre, porque a mí me gusta muchísimo. Y que tiene como diferencia que el batero es la voz. El batero banda, ¿no? Toca y canta. Visceral, al separarse Malón, en 1998... debido a los deseos de Claudio O'Connor de comenzar su carrera solista, ¿no? Un palomo. Carlos Cuadrado y el Tano Romano volvieron a juntarse con Willy Caballero, como decíamos hoy, que ellos tocaban en Cerbero, reviviendo Cerbero, ¿no? 12 años después. Pero modificaron el nombre para pasar a ser Víscera. Con el cambio de nombre hubo también un cambio de estilo de la banda, que pasó a ser un poco más... Trash, ¿no? Víscera se presentó en vivo por unos años, grabó dos discos. Fueron reconocidos por los fans como la banda más similar a Malón de las tres, Visceral, Simbiosis y O'Connor, que surgieron de dicho grupo. El Tano Romano volvió a abandonar la banda en 2001, pero en esa ocasión fue junto con Carlos Cuadrado para participar en la reunión de Malón, que al final no se dio. Sí. Y de Visceral vamos a escuchar Escape, que es del primer disco. Temazo. Y Sin Perdón, de Arrancado del Sistema, del 2001. Vamos con Escape de Visceral. We'll be right back. llega la verdad y esta trae todo su dolor. Ocultos en la mentira están, y el error en su puta ¡ay, no me avisaste! Estaba atento. Casi llegué. Bueno, ahí escuchábamos Visceral. La verdad que sí. Creo que anduvimos bien con la selección. Tony nos pasa una cantidad de bandas. Sí, justo yo también la estaba leyendo. Vibrio, Navernal, Programa, sí. Lobotomy. No da el tiempo para hacerlo todo en uno. Y haces una segunda parte. Incluso sí. Con esta banda que trajimos ahora, da para hacer dos programas. Pero sí. Estamos tratando de resumirlo todo. Inclusive nos hubiese gustado pasar algo un poquito más amplio, tres temas de cada banda capaz, bueno, no nos da tiempo. Mira, un poco más de ya eso. Estamos a media hora de terminar el programa, nos queda terminar con lo que fue el vocalista de Malón, el vocalista Anderson, sí, no, iba a saludar a los amigos a Luz y a Juaco que están en The Crow Tattoo Studio ahí en Piriápolis, nos escuchan siempre del local. Ah, tienes razón, yo me colgué, ellos me habían puesto en un programa Claro, y... porque siempre escuchan a ellos. Ahí va, yo me recolgué, pido disculpas. El estudio de Crow está ubicado en la Galería Bayamar, en local 19, en Sanabria, esquina Rambla de los Argentinos. Arriba el tatuaje vos, arriba el tatuaje vos. La tinta. La mejor droga que hay después de la música. Sí, exactamente. Así que el que quiera pasar por ahí, capaz que tiene algo para taparse o quiere hacerse algo delicado o grande, va ahí y ahí está. Y seguro que lo van a asesorar bien y va bueno trabajo porque sí, lo pueden agregar en Facebook. ¿Están escuchando? Sí, están escuchando. Canje, por el chivo, canje, tatuaje. Vamos a ver qué sale. Ah, sale. Bueno, y vamos a cerrar más o menos lo que fue la línea de todas estas bandas que salieron, fueron, vinieron, se separaron, con lo que fue la carrera solista. O'Connor, porque se separó de Malón, O'Connor empezó a gestarse. Qué pelotudo, la banda O'Connor comenzó a gestarse a fines de febrero del 98, cuando aún Claudio O'Connor formaba parte de Malón, ya que su idea en su primer momento era tener un proyecto personal paralelo, quería ser Malón y O'Connor, ¿no? Pero los factores desconocidos que sucedieron ese año, O'Connor decidió separarse de Malón y empezar a dar vida al proyecto de su nueva banda. Y como dice él, siempre fue un proyecto muy bien pensado, muy consistente. Siempre tuve en mente hacer lo que este proyecto se desarrolle. Y yo pensaba que también O'Connor era un tipo muy especial porque ha tenido más músico que la orquesta del Sodre. Y pues desde que está, cuando él empezó acá, su cara solista, ayer quisimos dar una formación de la banda, más allá de que pueden buscar o no la estable o la primera formación, el primer disco. La cantidad de músicos que han pasado. Como te contaba ayer, cuando fuimos con el Tony a verlo, que lo vimos en noviembre, tocó Exus en el Teatro de Verano y tocó Malón, tocó O'Connor. El guitarrista que había en su momento, uno pelado, metió unos pifies, O'Connor lo miró con una cara, pero le tiró un veneno con los ojos, que dijimos, el tipo este no toca más. Cuando volvió con otro guitarrista, obviamente. Y del disco, hay un lugar que fue el primer disco que grabó como solista, vamos a escuchar Bajezas. We'll be right back. Tony, ya vale tal. Ya va. Pasamos con O'Connor recién. Ya va, tranquilo. Ahora sí, vamos con O'Connor. Escuchamos Bajezas de su primer disco como solista. Hay un lugar del año 99. Y las bandas nuevas. Una banda nueva. Que surgieron. Mastiffal. Ahí. Te nombro. Mastiffal. Sí, sí. Una banda. Fue una banda. Fue porque se separó hace muy poquito. Se separó hace unos días. Venimos de una separación. Una banda de death metal fundada en el 95. El nombre proviene de un libro mitológico, Diccionario de los Infiernos, donde la traducción literal del nombre, Mastiffal, es Príncipe de los Demonios. Exacto. Desde su comienzo realizaron 6 álbumes: un álbum en vivo, 3 demos y un DVD. Bueno, su disco en vivo, que también está el DVD, es el Vehemente. Sí. Que fue la primera banda argentina en grabar un DVD. Exactamente. Banda de la puta madre, que yo iba a ir a verlo. Venían a tocar el 8 de octubre acá a Montevideo y se pelearon antes. Sobre esto lo pudieron aguantar los días más. Increíble. Y junto a Mastiffal, que dicho ya de paso, vamos a escuchar Amo de las Horas de su tercer disco Carnívora del 2005. Vamos a escuchar también a Tren Loco, una banda argentina que nos había pedido Gabino también, que cuando le dije que iba especial, dije, dijo, quiero Tren Loco. Bueno, va para Tren ahí. Loco, una banda argentina de heavy metal formada en la localidad suburbana de Gran Burg, en Buenos Aires. Sus letras relatan temáticas sociales, políticas y personales. El nombre del grupo está inspirado en la clásica canción de Ozzy Osbourne, Crazy Train. Y tienen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 discos ya. Qué increíble, ¿no? ¿Qué te parece? Banda heavy. Vamos entonces con Amo de las Horas de Mastiffal y 500 años de qué. De... We'll be right back. mucho y unos pocos, porque mandan los de afuera. Queda mucho y unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de guerra. Volvemos, 11 menos y escuchábamos, o sea, Mastiffal y Tren Loco. Ahora, sí, ya casi estamos ahí. La banda que vamos a escuchar ahora, Letal. La banda se forma a fines del año 87, a partir de la separación de la banda Legión. Así Claudio el Yankee Ortiz en guitarra y Pablo Álvarez en bajo quisieron cambiar el rumbo de su música. El nombre es un homenaje que Pablo le hace al difunto Ricardo Chofa Moreno, quien iniciara B8 con Ricardo Llono en los 80, ¿no? Exactamente. Es que Chofa, luego de formar parte de B8, tuvo una banda llamada Letal. Ahí está. Cabe ahora la explicación. Letal, que tuvo antes, era sin H. Sin H y ahora es con H. La Letal de ahora es L-E-T-H-A-L, ¿no? Bueno, en Letal, la cual Pablo tocó por corto tiempo, y en la que B8 también participó, encuentran un batero de gran calidad como Luis Sánchez, y el Yankee llama a Charlie Guillén, un guitarrista con el que había tocado anteriormente en otra banda, y forman Letal. También vamos a pasarle otro temita más. Sí, sí, vamos mechando todo, viste, sí, rapidito, porque ya estamos ahí, ahí en la vuelta. Vamos a hablar de Razones Conscientes. A principios del 2003, tras la separación de lo que fue Malón, el Tano Romano, es guitarrista de Cerbero, Hermética, Malón y Visceral, y Eduardo Escurra, el cantante de Traición, y Malón, junto con el EPS, que grabaron, deciden embarcarse en la creación de un nuevo proyecto. Es así que se comunican con Luis Sánchez, ex baterista de Letal, y Eddie Walker, ex bajista de Orcas, sí, y Letal, y forman lo que llamarían Razones Conscientes. O sea, que son todos que estuvieron acá, sí, y allá, estuvieron con todas sus con todas las bandas, sí, nombradas. Sí. Ningún problema. Voy a dedicar especialmente el tema Masa de Letal para el Nono Tony, sí, que estaba ansioso, y para Rodrigo, Rodrigo también que pidió. Bueno, Tony, para vos que estabas ansioso por escuchar Letal, para Rodrigo, suena Letal y Razones Conscientes, se nos va el programa. Que lo disfruten. Oh, Estábamos escuchando ahí, mientras seguimos escuchando de fondo, Razones Conscientes. Ya nos estamos despidiendo, vamos con el último, la última banda de este especial, mini especial de metal argentino. Vamos a pasar a Nepal, una banda argentina de thrash formada en Buenos Aires, activa entre el 84 y 2001. Durante el periodo este grabaron tres discos, que esos tres discos son... son Raza de Traidores, se me ponen Raza de Traidores del 93, Ideología del 95, que vamos a escuchar un tema de ese disco. Ajá. Y Manifiesto 97. La formación oficial es Claudio Larry Zavala en voces, Eddie Walker en bajo, Martín Paz en guitarra y Walter Goyazo en batería. Así que nos vamos despidiendo. Antes de despedirnos totalmente, nos despedimos de este especial. Exactamente. No con... se vayan, que nos queda un temita más para irnos. Ahí va. Nos vamos a despedir con Paredes de Hierro del disco Ideología de Nepal y ahora volvemos. El último especial, tema de este especial. Sí. Lo único que te puedo decir, aguante el Larry, vieja. Aguante el Larry. Ahí pasaba Paredes de Hierro de Nepal, Paredes su disco de Ideología del 95. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, que a los que se comunicaron, mensajes, me gusta y demás, demás. Los esperamos el viernes que viene. Viernes que viene confirmada con... la presencia de John en el estudio otra vez. Sí, está confirmada. Viernes, sí. Sí, bueno. Si no me raptan la gente de la banda, que voy a nombrar de nuevo esto, sí, el evento. Nombrarlo, obviamente que mañana lo espero a todos mis amigos metaleros en Maldonado. Ajá. En el Purla Valleja, que vamos a estar tocando ahí a partir de las 9 con Disentería. Va a estar Forastero, Carne de Perro, Etílica y Putrefacción. Una noche, para festejar a lo grande. Y cumpleaños bueno, del bicho. ¿Y es el cumpleaños del bicho encima? No creo que llegue. No, el cumpleaños es el 3, pero festejamos. Y bueno, pues se festeja. ¿Llegará? No llega. Bueno, otra vez las gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y nos vamos a ir, como siempre. Nuestra y, sección de ricota para nuestra despedirnos. Sección de ricota, este es el último tema que pasamos en el programa. Especial hoy, porque... hace 30 años de la edición del disco Octubre, que fue grabado en agosto y septiembre del 86, salió a la venta y fue presentado en octubre de ese año, y se hace ya 30 años. Y, ya está por todos lados la revista Rolling Stone, es un especialísimo. Hay una cantidad, disco. Como estábamos viendo, cantidad de eventos que van las tributos. En Montevideo por lo menos ya vi dos fechas diferentes, en diferentes lugares, que están compartidos en la página de Aldea Rock, para en homenaje, ¿no?, a los Redondos. Y hoy vamos a escuchar un tema icónico, clásico. Vamos a escuchar a lo que se llama, llamado por ellos mismos, los argentinos, vieron cómo son, el pogo más grande del mundo. Tema incluido en el disco Octubre. Nos vamos y va a ser hasta el viernes que viene. Y una de las cosas antes de irnos también, que mañana acá en el Centro Progreso, en el Teatro del Centro Progreso, va a haber radio en vivo con público. Sí. ¿No? En el teatro, buenísimo. En la sala del teatro va a estar Fernando Bernasconi y Gabriela Arrillaga haciendo un programa, vaya a saber de. Pero va a ser radio, pero en vivo, va a estar con público. Radio con público y la vamos a transmitir exactamente. A través de aldeafm.com. Nos van a poder escuchar este evento especial en vivo del Teatro del Centro. Así que Progreso. Mañana préndanse en 20:30. El que no pueda venir, 20:30 es el programa. El que no pueda venir a la sala del teatro lo puede escuchar por Aldea. Sí. Nos vamos hasta el viernes que viene. Suena Jijiji, Los Redondos y de Ricota. Sea rock. Esos chicos.